alejes, di que no te irás. Me hieres y no sé llorar, pero si me dejas, tanto, nunca te alejes, di que no te irás. Siempre pensaré que eres mía, hagas lo que hagas. Oh, Carol, siempre te amaré. Sé que moriré. Oh, Carol, sé que no habrá otra, pues te quiero tanto. Nunca te alejes, di que no te irás. Siempre pensaré que eres mía, hagas lo que hagas. Te irás.